Pues comienza en este momento el Planeta Duna, es un nuevo capitulito, yo he perdido la cuenta, no sé si el octavo, el noveno, alguien me asesora. De pues te lo voy a decir ahora mismo porque además estamos de enhorabuena, es el 222. 222. El 222. 222, 22. Después 22. Del 11 del 11 del 11, pues... Pues mira, oye, sí, bien. Estamos de celebración. Para los que les gusten los números así bien extraños, pues mira. La numerología. Programa 222. Del planeta de una vida. No sé si tiene alguna simbología extraña, pero... De radio, pues no, seguro. Pero lo voy a mirar. ¿El 2 es un número mágico o no? No lo sé. En fin, si alguien lo sabe, que nos llame. Es un número mágico. Mágico, sí. Mágico. Que... es muy mágico, sí. Juanma Beltrán, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, bueno, lo que sea. Hola, Raúl Moreno. Hola, ¿qué tal? Hola, Javi Sánchez. Hola. Hola, Ramón. Buenas tardes. Nunca digo tu primer apellido. ¿Cuál es? Fernández. Ramón Fernández, pues ya está. Desde hoy, Ramón Fernández. También sí, con Doña, que me conoce más por Doña que Fernando. Ramón, después vas a informar, ¿vale? Y, amiguitos, comenzamos el Planeta Duna con ese número que nos ha trasladado Juanma Beltrán y con Sebastián, que lo va a celebrar, claro, con dos cubitos de hilo para cada uno de nosotros. Y el azafrán para Raúl, la negra para Javi, el higo chumbo compartido por Juanma y servidor. Y Ramón, ¿tú cuál vas a tomar? Yo y de tortilla de patatas deconstruida. Tortilla de patatas deconstruida, amiguitos. Ese es el nuevo sabor que ha venido ahora, ¿no? Sí, que hay que tener ganas, ¿eh? Para deconstruir una tortilla de patatas. Pero este es otro tema, es otro tema. Bueno, vamos a por la actualidad dunera. Y de actualidad... Oye, yo estoy en contra de la tortilla, que gane tortilla de patatas de esas pringosas que se deshacen, ¿eh? No son las mejores tortillas de patatas. Destacado y que después no. De decir esto... Y que todos los gallegos me odien. Bueno, vamos a la actualidad. Y hoy vamos de eventos. Vamos a comentar un par de eventos que uno es de los más importantes del panorama nacional y el otro no. Pero nos queda más cerca, vale. Vamos a ser sinceros, ¿no? Pues vale. Está el de Barcelona, todos sabemos que es el más importante por tradición. Y por tamaño, ¿no? Y por, generalmente por caché, autores, incluso las exposiciones siempre que la hacen muy bonita. Aunque esta exposición le va a gustar a Antonio. Pero bien, voy a entrar ya directamente a decirlo. El Expo Comi 2011. ¿Qué es lo que es eso? Pues el 14º, en este caso ya llevan 14, Salón Internacional del TVO de Madrid, la capitalita. Bueno, pues se celebra evidentemente en la ciudad de Madrid, en el Palacio de Cristal, calle de las Aves 17, y las fechas son del 1 al 4 de diciembre. Bueno, podemos esperar la siguiente semana o lo que sea, pero oye, siempre nos dicen que después no decimos las cosas, claro, con tiempo. Que no da tiempo. Y vale. De esta forma, pues el que quiera comprarse su billete de tren, así un poquito que le salga barato, por lo mismo hasta puede, ¿no? La calle de las Aves, ¿no? Has dicho. Calle de las Aves. Mm, vale, vale. Palacio de Cristal. Eso está. Estuve el año pasado, en el Expo Comi. Sí, en una zona sin de jardines y tal. ¿Zona centro más o menos o norte de Madrid? No, el lago. O sea, tú vete a la parada de metro del lago, vale. Por ahí en el bosquetillo ese que tiene. Sí, yo que de Madrid conozco bien poco. ¿Está lejos del Bernabéu? Sí. Sí. Vale. Habrá varias sesiones de firmas con los autores invitados. Habrá masterclass, o sea, clases magistrales. Mesa redonda y, bueno, pues todo este tipo de cosas que se suelen hacer en los eventos. Por supuesto... ¿Qué se suele hacer también? Pues cosas fricosas, como su concurso de cosplay. Si no haces tu concurso de cosplay, no eres nadie. Claro. Y si después no haces karaoke, pues... Menos todavía. Menos. Nada. Bueno, pues todo eso es el domingo, que son para los amantes del manga, el disfraz y todos los niños Naruto y las chicas minifalderas. La entrada costará 5 euros por día y un bono para los 4 días, si eres valiente, te atreves, de 12 euros. ¿No? Entre los autores invitados... Pues para este año se contará con la presencia de Vicente Alcázar y, cómo no, Alfonso Aspiri. Que es un eterno, ¿no? Hombre, el hombre está allí en Madrid, le pilla cerca. Vive enfrente, yo creo que vive enfrente ya. Normal. Se ha mudado allí. Oye, pero que siempre da caché, o sea, que venga Aspiri a donde sea. Pero, oye, también es de valorar que siempre el hombre está presente en el Expo Comi. Lo llama y una vez también estuvo en Granada, ¿no? Creo que una vez tuvimos la ocasión de verlo en Granada. Cierto. Hace un par de años. Y para estar, por ejemplo, también amigo, bueno, por lo menos un poquito de la Duna, así que tuvimos contacto con él cuando estaba en Granada, el Jordi Vallarri. Correcto. Con su magia cero. Ya estamos aquí todos babeando los guarrillos. No, este hombre ha hecho muchas cosas interesantes. Nos enseñaba hace poco lo de el cómic que hizo para el centenario de... No, bicentenario, 150 aniversario de... perdón, lo diré. Centenario todavía. Y medio. Sí, de Darwin. Un cómic muy chulo. Correcto. Sobre comi... Darwin, para que el que piense que solo hace cómic erótico, de fantasía bueno, erótica. Hace otras cosas, claro. Otras cosas. No, hace muchas cosas, este es un gran autor. John Bogdanove. Bogdanove. Forges, otro grandísimo. Allí también le pilla cerca. Esteban Maroto, no se puede ser más clásico. Quizás sí, si eres Luis Rollo, que también está. Carlos Bermúdez, José Fonillosa, Emilio Bravo, Carlos Díez, otro dibujante subido de tono, ilustrador magnífico, de portadas que ya no van a salir, porque hacían bastantes portadas para la revista Kiss, pero ya, ya va a ser se acabó complicado. Lo que se daban. Olga Carmona o Kenny Ruiz. Este es una persona muy cercana, autor que seguramente hasta Raúl conoce. Sí. Lo tiene en tu grupo de amigos de Facebook, ¿verdad? Sí. Pero espera, muy buena gente. Clicar, no, es muy buena gente, muy accesible, ¿no? Es que Kenny Ruiz lo decía, tío muy majo. Lo ha dicho un poquito así en broma, pero lo decimos en serio, es muy majo y dentro majo. De las redes sociales no es, dentro de internet, dentro de su blog, su página y todo, es muy muy muy accesible y muy participativo en todo así de pues clico me gusta, ¿vale? Ahora mismo, con permiso de Raúl. ¿Puedo poner me gusta? Claro, es muy majo Kenny Ruiz, pues tiene una entrevista guapa también. Venga, pues estamos en ello. Lo apuntamos. Estamos en un montón de entrevistas más. Estoy divagando cosas, ¿eh? No digo nada. Bueno, pues también se entregarán los premios Pocomis 2011, a los cuales, por cierto, podéis votar todavía en su página web. La página web que, bueno, voy a decir a continuación ya y así vais tomando nota. www.escop... ¿Eh? ¿La puedes repetir, por favor? Es increíble que me haya equivocado en esta dirección porque es muy sencilla. Es pocomic.com, vale. No tiene más historia. Expocomic.com. ¿En inglés la puedes decir ahora, Juanma? Sí, expocomic.com. Bueno, también se entregarán eso, los premios, y que tenéis para votar todavía hasta el 30 de noviembre. Podéis vosotros decidir quién van a ser el mejor cómic, el mejor fanzine, mejor... cómic online. Me extraña que la duna no esté como mejor fanzine y me extraña que el profesor es si lo noté, pero bueno, también llevo tiempo sin hacer. Pues atención, amiguitos. Pequeña cuñita sin incorporada. Para esto sí se puede votar hasta el 30 de noviembre. Hasta el 30 para esto de noviembre. Es queda todavía tiempo. Hasta el 30 de noviembre. ¿Vale? ¿Y para quién no? Ah, para... Sí, para el otro no, para el otro ya es el 20. Ah, por fin. Qué canica, ya de vota. Sí. Pues esto podéis seguir votando. Si habéis quedado con ganas de seguir votando, pues votáis a los premios Pocomi. Bueno, y en cuanto a las exposiciones, que de momento nos encontramos con una nota de prensa que la organización del Pocomi nos ha mandado al correo de enero, porque nos tienen mantenido informado, y que yo sé que a Antonio le va a hacer especial ilusión porque son dos autores así, hombre, muy clásicos. Son clásicos de dentro del planeta. Son como de la familia ya. Y son familia. Ellos bueno, entre sí. Bueno, se trata de la exposición Malefic Time, de Luis y Rómulo Rollo. Yo pido un aplauso, por favor, para Luis y para Rómulo Rollo, amiguitos. Que si lo hacía mucho este hombre del comentarista de La Sexta, que murió, falleció hace poco. Andrés Montes. A Andrés Montes, que ponía Montes, pues nosotros, para nosotros Rómulo, ya sabemos, es... Rollito. Claro. Es el hijo de Luis Rollo. Bueno, y una colaboración entre padre e hijo. De esta colaboración nace Malefic Time, un proyecto de ficción que abarcará múltiples formatos, protagonizado. ¿Eh? Estoy. ¿Puedes repetir, por favor? Tenéis que dejar de echarme la ni en donde está el agua. Que no ha pillado. Es que no era ni era bosca. Están protagonizados por Malefic, que es un personaje revisitado por el maestro durante las últimas dos décadas con abundantes textos e ilustraciones en diversas publicaciones. Había un álbum también que se llamaba así, Malefic, de Luis Rollo. Ahora, esta bella e hipnótica guerrera del futuro verá su aventura plasmada en tres libros ilustrados que saldrán a la luz durante los próximos 5 años. O sea, que tiene ya trabajo. Los demás están en paro, pero él se ha procurado trabajo para 5 años. Trabaja por lo hecho bien. El primero de ellos, titulado Apocalipse, será para este mismo mes de diciembre. Y ya estoy pisando novedades de alguien, pues se siente. Y para celebrar lo que anticipa, como un auténtico acontecimiento editorial, que supongo que lo es, por... La relevancia del autor, el Salón Internacional de Teatro de Madrid pues, hace esta exposición. Pues, y anuncia que la que será la primera exposición dedicada a esta fascinante y ambiciosa iniciativa, con una muestra de obras originales en la que podrá apreciarse el contraste de las técnicas empleadas desde el óleo hasta el grafito, junto con alguna sorpresa que dice que nos desvelarán para chincharnos y que tengamos que ir a verlo. Hay que ir a verlo, claro. Persona maldito, claro. Humana. Se acercan tiempos hermosos y oscuros. Preparados. Qué bueno. Eso dicen desde la nota de prensa. Preparados. Qué bueno. Otro aplauso, por favor, para el redactor de la nota de prensa. Espectacular, redacción, sí, señor. Rómulo Rollo, Rollito, no, no. Y Luis Rollo, que es el papi. A mí me llamaría, me gusta. Siempre me ha gustado mucho este ilustrador y poder ver originales tiene que ser una pasada. A ver cómo ha hecho esto. ¿Te gusta el ilustrador o lo que dibuja el ilustrador? Me gusta lo que dibuja y me gustaría ver también a las modelos con las que dibuja el ilustrador. Pero no puedo ya. Muy bien, os hago un apuntito, más. Con de nanilla. En su momento. ¿Está ya la actualidad de Unera o no tenemos algo? Tenemos por ahí otro evento, si lo quieres lo comento también así. Sí, la no importante. Venga, la no importante. Correcto. Pero es ante todo, y aunque sea menos importante, es anterior a este evento, y es que también está disponible ya el programa completo de lo que será el 12º Encuentro del Cómic e Ilustración de Sevilla. Me matan los sevillanos. Que tendrá lugar entre el 24 y 27 de noviembre en diversos puntos del centro de la ciudad, como la Casa de la Provincia, el FNAC y sobre todo el Casino de la Exposición. Pues voy a poner un enlace para todos los interesados que quieran ver. Es que el programa es bastante amplio y tampoco vamos a explayarnos mucho en eso. Así que pondré un enlace para que el que quiera pues que lo vea y que tenga ocasión de estar. Mira, tenemos a Ali, yo creo que Ali puede pasarse por Sevilla a hacernos Pero Ali ya no estaba en Sevilla, ¿no? Estaba en Alcalá, en Alcalá, ¿no? Ah, se me pasa por no hablar el Facebook. Pues no, perdona, Ali, estoy desubicado. Podría coger el AVE. Bueno, pues el que esté en Sevilla o otro, ¿no? Sí, claro. Exactamente, te vas con el AVE. Claro, y llegas antes que desde aquí. Ya, sí. Ya ha terminado. Ya lo creo. Pues un aplauso para la Torre del Oro, por favor, y la estación de Santa Justa. De Sevilla, amigos, y para el Betis también. Y nos vamos directamente a tocarle el gong a Ramón. El encargado es, como siempre, Raúl Moreno. ¿Qué voy? Recoge Ramón su trompeta, amigos. Éxito rotundo. Para estas navidades preparamos una cajita, un estuche con el CD, polvorones y mantecados y una botellita de anís con la cuchara incluida, para tocar luego en Nochebuena. Otro aplauso para Ramón. Ramón Trompet, más aplausos hoy. Sí, el mérito sería que la tocara con el polvorón en la boca. Tú puedes hacerlo, si pues te pones. Me has dado una muy buena idea para los programas navideños. Ay, Ramón. No sé cómo salir en radio eso. Va a salir muy bien, ya lo verás. Muy bien, o al manicomio todo. Bueno, ¿y de qué informa Ramón? Pues ahora, hablando del tema de música, voy a hablar de Spider-Man musical. Y es que la directora Julie Taymor, ganadora del premio Tony por El Rey León, ha terminado demandando por $1,000,000 a los productores del musical Spider-Man en Broadway. Claro, sabía venir. No, es que a los americanos le encanta este tipo de cosas de los musicales. O sea, yo creo que... Y demandar es un partido de eso también. No, eso es lo segundo. Bueno, demandar viene en la noticia el motivo. Sí. Que se la despidió en el marzo pasado, a la que acusa de lucrarse gracias a su contribución a la obra sin compensarle adecuadamente. Taymor asegura que la producción de Spider-Man, Turn of the Dark, ha continuado utilizando la parte del guión que ella escribió, incluso después de que fuera expulsada de la obra, y desde entonces no ha recibido las compensaciones económicas que le corresponden por ello. Los productores de la obra, La Máscara de Broadway, con un coste superior a los $75 millones, unos 55 millones de euros así al cambio, han respondido a la querella a través de un comunicado en el que afirman que, afortunadamente, el sistema judicial proveerá finalmente una oportunidad para resolver esta disputa. Michael Cole y Jeremiah Harris, productores de la obra, añaden que esa declaración, que desde la salida de Taymor en marzo pasado ha tratado en repetidas ocasiones de resolver estos problemas, y que la producción sí la ha compensado por su contribución, no como la autora, como la coautora del libreto. Taymor fue expulsada de la controvertida obra después de que los productores llevasen a cabo un lavado de cara integral de la obra, que tras las dificultades financieras, problemas de técnico y múltiples polémicas con las lesiones sufridas por su intérprete, retrasó casi 10 años la llegada a los escenarios de Broadway. ¿Cuántos? ¿10? Sí, lo tenían preparado. Virgen. Pero ya sabes, si, un cantante con la red de Spider-Man, pues suele tener bastante accidente. Sí, no, y había tenido unos cuantos trompazos, el pobre. Seguramente. Lo había oído de las noticias en alguna ocasión, que habían tenido un accidente chungo, el del musical, que se había caído de... Tiene un andamiaje, tiene una... Se había pegado un talegazo. Se había emitido un tortón. Sí, perdón, sí. Son gajes. Sí, hombre. Pese a los problemas de la obra, con música de Linda Bono y The X, Spider-Man en Broadway ha conseguido convertirse en uno de los musicales más taquillos de la mega del teatro neoyorquino, con una recaudación de 1,2 a 1,4 millones de dólares semanales. Toma ya. Unos 384.000 euros a la semana, como quien no quiere la cosa. Qué esto habla de la cultura americana, que da gusto, o sea, Aquí le dices, voy a hacer un musical del Capitán Trueno y seguramente... Pues hombre, te meto... Cerraría, no es lo mismo. Tampoco. Cerraría los dos días. Pero yo estoy seguro también que si viene aquí Spiderman se va a llenar también los teatros de Madrid fijo, vamos. Sí, aquí de musicales me acuerdo el de ABBA y ¿cuál era? Este de... No me puedo levantar, exactamente. El Rey León se ha hecho, ¿no? Intentaron hacer uno de Mortadelo y Filemón y fue un fracaso. Fue un fracaso. Es que yo creo que hay cosas que no se prestan mucho, ¿verdad? El tema de música, porque... Los camiones musicales, no sé yo. Y aquí este, porque está ganando una barbaridad, pero que... Hace un musical de Spiderman que hace allí, el tío colocando y cantando boca abajo. Seguramente. Pero este sí, es lo que dice Raúl, estoy de acuerdo. Este sí le pega, ¿no? Pero a Mortadelo y Filemón no me lo imagino en musical, sinceramente, ¿eh? No, yo tampoco. Yo lo sé porque, vamos, un amigo mío estuvo trabajando porque hacían... Incluso tenía proyección en 3D, era súper ambicioso. Y se pegaron un batacazo. Es que la cultura española es distinta a la americana. Allí los musicales arrasan y hacer un musical o poner una zona de música ahí en medio de una película, una serie, puede ser que les guste. Pero aquí, pero la verdad, somos muy raritos. Sí, bueno. Pero son otra cultura y le echan ketchup a los churros. Claro. ¿Qué? ¿Ketchup? Lo dice por decir, ¿no? No, lo he dicho porque lo he visto en vivo y en directo. Bueno, le echan ketchup en general a casi todo. A casi todo. Vale. Ya, pero también a los churros. En fin, bueno, esta era otra noticia. Ahora continuamos con otra noticia que es bastante extraña. Y es que si conocéis el estudio de... Bueno, si conocéis el ¿Dónde está Wally?, el estudio Metro Goldwyn Mayer ha anunciado en un comunicado que plantea rodar una película para toda la familia basada en la serie de libros ¿Dónde está Wally?, toma, cuyos derechos cinematográficos han pasado por varios estudios sin que se concretara un proyecto en la gran pantalla. Y es que a ver quién era el guapo que le ponía el cascabel al perro. Porque esto es como intentar acariciar a un pibu rabioso. Yo quiero conocer al guionista, que es la que haya escrito. Esto tiene que ser un... Yo creo que es un genio o está loco. Y luego, ¿quién hace de Wally, no? No, ¿y cómo hace una película de una serie, de un libro que en el que lo que hace es buscar a Wally? Claro, claro. Sí, en fin. Pues no tiene ni comentarios, ni personajes, ni no tiene nada. ¿Es americano también? Claro. Pues entonces es por el ketchup, los churros, yo creo. Sí, la meto con el que me haya, supongo que es americana, ¿no? O sea, es que a lo mejor posiblemente ni siquiera se va a hacer los libros. A lo mejor cogen el personaje de Wally, que están así como aparente. Y le meten en una aventura, no sé qué, historia. Donde papá Noel está enfermo, entonces tiene que repartir los regalos y ya correcto. Tenemos películas hasta Navidades. Oye, pues mira, no está mal el argumento, ¿eh? Ya. Bueno, continuamos. Creados por el historiador británico Martin Hanford, en la final de los años 1980, estos libros están protagonizados por Wally, un turista larguirucho con que de rayas rojas y blancas, un gorro con bola y un bastón y tejanos azules. El objetivo de los libros, como todo el mundo sabe, es encontrarlo, y conforme fue avanzando era encontrar a Wally, encontrar al mago, encontrar el pergamino, a su amigo, vete a saber. Con más de 55 millones de ejemplares vendidos, era encontrar a Wally entremezclando con multitud de personajes y decenas de paisajes distintos. En un principio, la adaptación de esta historia iba a cargo de los estudios Paramount y Nickelodeon, pero que pensaron que el director John Shultz, que para hacerse cargo de un proyecto que contaba con el texto de Alan Rifkin. El argumento se centra en Wally, llamado Waldo en EU y Canadá, a sus 30 años e inmerso en varios viajes temporales tras activar un accidente y una máquina del tiempo. Sin embargo, Paramount se echó atrás y los derechos recayeron en la Universal, a través de la que llegó en la compañía Illuminati Entertainment. Ahora, después del proyecto no salía adelante, bajo la empresa toma las riendas la Metro Goldwyn, que estamos encantados de llevar a Waldo al cine, que comentan, dice el presidente de producciones cinematográficas Johan Klickman, junto a nuestros socios de clase media, esperamos confeccionar una aventura mundial que traiga a los fans de todas las edades, añadió. Por su parte, el consejero delegado de clase media dijo que Waldo es el personaje más buscado del mundo. Supongo que detrás de Bin Laden y de... Sí, bueno, Bin Laden poco lo ya lo encontraron al pobre. No, todavía están buscando a Bin para armar, matar y le lire, lire. Y al Gaddafi. Y gracias a su Dios, con la Metro Goldwyn Mayer, los fans podrán disfrutar de un seguro en la gran pantalla. Que vete a saber tú cómo será esta película. Curiosidad, por lo menos, a mí me trae. ¿Vosotros sí, acordáis de dónde está Carmen Sandiego? Sí. Ah, también van a hacer una película. ¿También? Bueno, de hecho, había una serie de dibujos animados. Sí, pues lo mismo, van a hacer una... Pero Carmen era más participativa, tenía texto, tenía mensajes, no sé, Pero es que pone a Wally, que busca a Wally. Lo mismo está la película buscándolo, un tío buscando a Wally. Sí, yo creo que claro, sí. Claro. Yo creo la, que la busca en 3D. Y hasta el último momento no lo encuentra. La busca en 3D, ¿no? Y en la pantalla. Pues bueno, en fin. Será y nos lo contará Ramón, si acaso. Sí, si acaso no se echan atrás, porque esto, claro, esto es un proyecto que han dicho, no, inténtalo tú, no, inténtalo tú, inténtalo. Me da risa. El informativo ramoniano. Con Ramón, amiguitos, y su éxito rotundo. Dale, Ramón. Deshacemos lo de los polvorones, ¿no? Para Navidad. Puede pegar. Fíjate, podríamos incluso dar las campanadas, tú con la trompeta y las uvas. Vamos, esto ya se cobra aparte. A mí se me va a quitarme de enfrente de Ramón, porque no creo que... Bueno, está bien Raúl ahí al quite, terminando el informativo ramoniano, amiguitos. Nos vamos directamente a Moviola, al planeta de las novedades del cómic, en la calle Minas de Gádor número 5, en la capital. Tenemos a Gabo ya conectado al otro lado, nuestro ciberinformador, Gabriel Neveras, querido compañero, muy buenas, cambios. Hola, ¿cómo estáis? Yo no me quejo, porque para qué, como dice Antonio, desde Moviola, una semana más en la brecha. Cambio. Que no sirve de nada quejarse. O sea que, lo ve muy negativo esta, mañana, esta semana, ¿qué le pasa? Pues eso, ¿para qué te vas a quejar, no? ¿Sabéis el chiste de un cubano que se encuentra con un español? Hacía años que no sé, y entonces le pregunta el español, ¿qué tal? ¿Cómo os va por Cuba? Y dice, no, nos quejamos. Y dice, o sea, qué bien, ¿no? Y dice, no, que no nos quejamos. Bueno, venga, va, después este momento de humor. Festival de humor. Vamos a por la primera novedad. Bueno, vale, pues venga, la primera me la he pedido yo, que es Conan la leyenda, el aposento de los muertos. Vale 20 euritos, los autores son Kurt Busiek, Mike Mignola y Timothy Truman a los guiones y Cary Nord a los lápices. Edita Planeta de Agostini en cartoné y a color. A ver qué nos cuenta Gabo. Cambio. Perfecto. Pues esta es la primera de la semana serie que adapta los mismos relatos que escribiera Roy Thomas para Conan el Bárbaro, esta vez siguiendo la misma cronología que Robert E. Howard. A diferencia de la colección original, esta está tratada digitalmente y los guionistas son más fieles a los cuentos de Howard. En este número, acaba la exitosa etapa de Busiek, para iniciarse la de Timothy Truman, autor que nada tiene que envidiar al primero. Como transición, entre ambas etapas, encontramos los tres números escritos por Mike Mignola, lo mejor del volumen. Y una pena que no le dejaran dibujarlos, para que no se rompiera la homogeneidad gráfica de la serie. Aún así, como extra, nos vienen las portadas alternativas que dibujó Mignola, una muestra de cómo hubiera sido su Conan. A mí me agrada, no sé a vosotros, cambio. A mí no me desagrada. No, vamos. Fuera justo lo que yo estaba pensando, digo, que yo quiero ver un dibujo de cómo sería Conan de Mignola. Sí, yo también. Es interesante, ¿eh? Un otro estilo. ¿Es de Mignola o Mignola? Mignola. También dice Courbusier. Conan de Courbusier. Tienes que parar la repetición. Por cierto que era, no nos podemos quejar, ¿vale? No, lo del chiste, que lo he contado mal. No nos podemos quejar. Claro. No podemos quejar, vale. Segunda novedad. Muy bien, una novedad que la que comentamos hace poco, que fue CD-ROM a 12 euros de Jan, ediciones B, cartón de color y a 48 páginas. Cambio. Pues eso, llega la segunda de la semana. Una oportunidad de seguir conociendo más facetas de Jan, y no quedarse solamente en Super López. Nueva serie que crea el autor después de 30 años de estar centrado en su personaje estrella, aunque prácticamente el humor, dibujo o narrativa son idénticas. Únicamente que ahora el diseño de personaje recuerda mucho a Batman. Chip, es un joven informático, que crea un superhéroe virtual, que se materializa en carne y hueso. CD-ROM y Chip correrán grandes aventuras. Qué divertida, esta, Chachi Piruli, que le mola a Antonio, ¿a que sí? Cambio. Pues sí. Me mola a mí que me la compré. ¿Ah, sí? ¿Te la has comprado? Sí, no, porque esta más que novedad, lleva ya un mes. Sí. O ¿cómo que lo pregunta? Si lo trajo aquí y lo enseñó. Sí. Ah, pues no me fijé. Al micrófono número 3. No me fijé, sí. Chico, ¿eh? ¿Verdad? Sí. Estaba mirando el micrófono número 4 ese día. Me la vas a pasar entonces, ¿no? Y a ti, no te hagas loco. No. Se lo está pensando. Creo que me falla la auricular. Creo que, bueno, que no me caí en su momento, pero es como... ¿Cómo era la película esa o la serie? La chica explosiva, que creaban unos salidos, creaban una chica. Sí, la mujer explosiva, ¿no? Es con lo mismo, pero que crea un superhéroe gracioso. Pues nada, no me la pases. Yo me quedo con la peli. ¿Cómo? Ser virtual. Voy yo a Moviola, ¿sabes?, en persona, y me voy a pedir media docena de esta novedad. Para mí, media docena. Tercera novedad. La tercera novedad, de hecho ya no adelantaba algo la semana pasada Frank Carmona, Batman Arkham City, 14,95 euritos, de Paul Dini. Carlos Danda, es de Planeta de Agostini, es cartonés y es color, así que ves que nos cuenta, Gabo, cambio. Y sí, amigos, es la tercera desde Moviola. Cómic que se publica dentro de la promoción del videojuego del mismo nombre, que ha salido a la venta este mes, y que se prevé que se convierta en el juego más vendido estas navidades. El videojuego Arkham Asylum fue un boom en el mercado y era de esperar que su secuela Arkham City apareciera cuanto antes. El cómic nos relata lo que sucede entre medio de ambos videojuegos, y según cuenta la editorial, el cómic es imprescindible comprarlo, para poder entender el videojuego. Publicidad que ha surtido efecto, y ya se está convirtiendo en un bestseller del cómic. E incluso se habla del lanzamiento más esperado de todos los tiempos. Pero la realidad es, que el bueno de Paul Dini ha escrito una de las peores obras de su carrera y Carlos Danda se ha visto obligado a que su dibujo siga el mismo estilo del videojuego. Ni chicha ni limona, pero también tiene derecho, cambio. Se lo estaba pensando mucho, Gabo Nuevo, estaba haciendo mucha pausa. Ahora entiendo el cabrón. Sí, porque no el enfado que tenía. ¡Bum! Ahora, ahora entiendo el tema de por, no nos podemos quejar. Sí, al final le endiñó. Se veía venir. Hombre, la verdad es que esto efectivamente tiene una pinta de producto de marketing. Sí, lógicamente. Es que sacar el juego, sacar la película, sacar todo, el mecanismo de golpe. Aprovechando el tirón. Pero de todas formas, esto es bueno. ¿Eh? ¿A qué te refieres? Sí, hombre, sí, a la gente que nos dedicamos a esto un poco, mi nivel amateur, mi nivel profesional, siempre es bueno. Mira, que ya... a ver, ¿sería con mi fulaño? Y si quieres me explico. Pues depende, porque en un principio sí que incluimos la definición de fulaño, ¿sí?, cuando hicimos la sección, a cómics que se vendían un poco. Que, sí, su razón de ser era publicitar alguna cosa. Mm. O vender algo, sí, o tal, pero aunque no la calidad fuera buena como Don Riñón y su visita, pedazo de cómic. Exactamente. Por ejemplo, los que estuve hablando las semanas pasadas de Lindsay Lohan tienen buena calidad. La otra cosa es que las cenas son hoy me emborracho, hoy me vuelvo loco, hoy me meto en tu pastilla. Sí, pero era el concepto distinto de la temática es horrible, o sea, desconcertante, y otra cosa es un producto de mercado que su objetivo es venderte algo. Es como, por ejemplo, te hacen un... y perdona por decir marca, un cómic de Dixan, el que te vende. Pues muy bien hecho, a lo mejor que esté, dices tú, vale, me estás vendiendo un detergente, ¿no? Entonces, a eso creo que en principio fue lo que nos orientamos los del cómic fulaño. En esta ocasión, casi que sería. Pero, ya que dentro de este conjunto de productos, ¿no?, de películas, videojuegos y tal, lo que yo quería decir antes es que es bueno porque siempre se ha venido diciendo, y no sé si lo decimos nosotros, lo dirán a lo mejor. Nosotros no hemos sido, ya te lo digo yo. De otros medios, que el videojuego. Es que el videojuego se está cargando la literatura. Bueno, o sea, los niños ya no leen, pues juegan más que videojuegos. Y, por ejemplo, el TVO, que era una cosa como muy de lúdico para los chavales de los 50, más o menos. No, y de parece los 80 que se lo eliminó, y en cierto sentido también lo que es la televisión y lo que es los videojuegos. Pero yo creo que es bueno el hecho de que, por ejemplo, un videojuego potencie de esta manera un cómic. O sea, que primero ha sido un videojuego y bueno, vale. Claro, es que también es que un videojuego va a ser un personaje de cómic. Claro. Claro. Es que. O sea, lo han hecho muy bueno. Podría haber salido un cómic más bueno, ha salido una churro, según nos dice Gabo, pero podría haber salido una cosa muy buena. Y sin embargo, lo que ayuda es porque mucha gente que lee videojuegos, que juega a videojuegos, muchos chavales. Sí, se acerca al cómic a través de videojuegos. Se acerca al cómic porque quieren saber la historia. Entonces dice, oye, ¿cómo mola esto de los cómics? Sí, que era cosa de mi padre, que sin embargo. Lo único es que es verdad que podrían ponerle. Hombre, yo no me lo he leído, pasa que también sabemos que Moviola son bastante críticos con según qué cosa. Pero, por ejemplo, ya se me viene en la memoria las adaptaciones que hacían antes de películas, como por ejemplo la de Conan, tiene su adaptación al cómic, que, vamos, a mí me parece una adaptación. Que está muy bien dibujada. Te voy a decir que ya que haces también eso, incluso también para aprovechar un poco también el tirón de venta del videojuego, sí, también lo puedes hacer bien. Por ejemplo, la de Arkham Asylum dijeron que era muy buena. Estaba basado primero en la del cómic, ¿no? Claro que estaba basado en el cómic y a partir del videojuego podía haber salido algo parecido. La segunda parte con el Dave McGee, creo que era Neil Gaiman, que el cómic hubiese salido guapo. Bueno, sí. Yo creo que a lo que venía, que creo que es bueno. Creo que esto, dentro, a pesar de que sea una cosa a lo mejor luego criticable porque sea infumable, yo creo que como situación de mercado es bueno. El titular sería 2 puntos, Es bueno. Es bueno. España va bien. Sí, señor. Pues un aplauso, por favor, para el pedazo de razonamiento, amigo. Además, argumentado perfectamente. Perdón. No, ha estado muy bien, Querido Gabo, que esto que te iba a decir yo, que la próxima semana seguimos, que lo pases muy bien, compañero. Un abrazo al planeta Moviola. Fenomenal, pues nos encontramos la siguiente semana, desde Moviola, el paraíso del cómic, donde no necesitamos votar para sentirnos democráticamente saludables con la actualidad más comiquera. Cambio y cierro. Adiós. Adiós, adiós. Ha lanzado mensaje adiós. Y todo, ¿eh? Final. Está reivindicativo. Sí. Bueno, esta melodía es sencillamente una maravilla. Forma parte de la sección Este TVO me suena esta semana con el gran David Caparrós, para el que pido, sí, amigos, un aplauso. David Caparrós. Aplauso para él. Se lo curra. Famosamente. ¿Otra vez, Jan? Sí, señor, y nos lo envía. Este TVO me suena, se pueden sugerir, musiquitas que tengan que ver con el cómic, con alguna historia, y el amigo David Caparrós le dará forma. Y de hecho, esto es una sugerencia historia. De Ramón. Claro, por en cierto. Este caso de nuestro compañero. No diga. ¿Cómo que no? Ahora creo que David a lo mejor dice algo de esto. Pues disfrutemos de Este TVO me suena. Del pitaiter, una finestra blava. Esta semana y la siguiente seguiremos sendas sugerencias musicales del compañero Ramón, referidas a nuestro querido Super López. La primera aparece al final de Cachabolis Blues Rock. En esta historieta, Han parodia el uso de la música como fenómeno de masas y el efecto aborregante que puede producir en la gente. Super López se tiene que enfrentar con una banda de rock creada por el mafioso Trapone, que pretende controlar el país mediante el efecto hipnótico de su partitura infernal. Para impedirlo, nuestro héroe termina creando su propia banda, lo que degenera en un estridente concierto batalla. Terminada la aventura, Super López decide huir de tanto ruido, refugiándose, como al final de otras historietas, en Villa Soledad. Y tal vez para desintoxicar sus oídos y su espíritu, pone en el tocadiscos un álbum de la cantautora mallorquina María del Mar Bonet. La letra, que inunda como un bálsamo las últimas viñetas, es la traducción al castellano de la primera estrofa del tema Petita Estanza. Como dato curioso que nos ofrece la página escarotrípica gimnésica de Super López, esta canción también aparece en otras dos historietas, Hotel Pánico y Nosotros los Papino. Una finestra blava oberta sobre el port d'una illa blanca i et mostrarà la mar. Tempesta i calma, tempesta i calma. Dins el meu pit hi tenc la meva cambra. Obri la porta al fons, sentiràs l'aire. Entraràs al jardí, petita estança, petita estança. Enmig dels tarongers, una font raja, escolta la cançó que la font canta i et dirà molt baixet. Enmig del pita hi tenc com dolça marca la teva mami, coloma blanca, ben endins del xiprer. Ni a la garça, ni a la garça. Bueno, impresionante, ¿eh? Este tema, Este TV me suena, David Caparrós con María del Mar Bonet desde Mallorca. Desde Mallorca damos un saltito. ¿Cómo era aquello de qué bueno sería lo del puente, sabes? Viajar hacia Mallorca. Sería maravilloso. Sería maravilloso. Ahora viajamos a Barcelona. Exacto, con Ruth Martínez y Cía Perfecta. Hola, Ruth. Buenas. ¿Cómo estás? Hola. Bien, aquí con fresquillo. Fresquillo, ¿no? Un poquito sí. De fresquillo. Pasado por agua, ¿no? Sí. Pero no es para tanto. No, bueno. Me han dicho a mí. Tengo la más congelada, pero no pasa nada. Oye, tradúcenos. ¿Qué quiere decir petita estanza? Como un pequeño sitio. Pequeño sitio, ¿no? Es que además es como catalán antiguo. Es mallorquín. O eso, mallorquín, sí. Claro. Sí. Es que se enfurruñan mucho los baleares si dices que hablan catalán ellos, ¿sabes? Ah, bueno. Todos nos enfurruñamos. Es una mezcla, ¿no? Estamos muy enfurruñados últimamente, ¿eh? Tenemos que desenfurruñarnos. Bueno, venga, vamos a lo que vamos. Cía Perfecta en facebook.com/. Y eso después. Y también... Cía Perfecta, quiero decir. Y en internet www.ciaperfecta.com. Ruth, ¿qué nos traes esta semana? Pues hoy traía un poquillo de todo. Sí. Juegos, animación, ilustración. Bueno, incluso si nos queda tiempo, luego un libro, así rápido. Ah, qué bueno, vale. Bueno, respecto a los juegos. Bueno, como siempre, como decías en el Facebook, os dejo imágenes. Bueno, a mí es que me gusta, además con esto nuevo que han hecho de que son las imágenes grandes. Uh-huh. Pues os voy dejando álbumes. Y el primero de estos juegos, bueno, el juego, es uno que ya hace un poco que fue anunciado y que nos lo traía nuestro compañero, bueno, nuestro compi perfecto, que le decimos, Lu. Y el juego es Rayman Origin, que, bueno, conoceréis más a Rayman ahora actualmente por los rabbits, los conejos estos locos. Sí, sí. Pues aquí los conejos no salen. Vaya, qué gran decepción. Aquí Rayman está solo. Bueno, no, está con un compañero que es como un monstruico así azul. Pero no es un conejo, ¿no? No, no es un conejo. Mm. Bueno, o al menos no parece. Parece más en monstruos galletas. Pero delgadito. O Coco o algo así, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Y bueno, os he dejado unos cuantos concept porque a mí me gusta sobre todo los fondos. Bueno, yo es que ya soy un amante de los fondos, pero tienen mucha gracia. Y además, parece que el juego será simpático. Sí, ay, lo que no se me ha ocurrido es dejarse el tráiler. Pero en el tráiler, incluso cuando empieza, Rayman como que mueve las orejas y le levanta la falda a un hada que está encima de él. Ala, yo quiero ver ay, eso. ¡Ay, qué guarrete! Quiero verlo. Os pondré el tráiler. Ponlo, Y bueno, parece que va a ser divertido. Uh-huh. Y también sorprende que, bueno, sobre todo que ahora que se da mucho el 3D, no el 3D de gafas, sino la estética de 3D. Y está bien que se arriesguen, porque es un juego como... Bueno, está un poco a caballo entre el 3D y el 2D. Está hecho como en una especie de flash, no es flash, pero... Y entonces es 2D, pero sí que juegan mucho con los planos y tal. Bueno, o sea, 2,5D, ¿no? Eso. 2,5D. 2,5. Más o menos. Ya cuando os deje el trailer ya lo veréis. Y bueno, y luego de animación, esto ya a lo mejor ya lo habréis visto porque ya hace tiempo. Pero siempre lo quiero poner y me he decidido ya. Que, bueno, hablábamos del Flipnote de la DSi hace un tiempo, una semanica. Sí, me acuerdo yo, sí. Sí, que es, bueno, es para animar en la DS, ¿no? En la consola DS. Mm-hmm. Y bueno, y para que se vea lo que hace la gente, o sea, yo no podría, no tendría tanta paciencia. Pero bueno, con mucha paciencia y con mucho arte, además. Pues, para conmemorar los 25 años de Zelda, lo que proponían era hacer una animación de Zelda, bueno, del juego Zelda. Y bueno, hay un montón de links. Bueno, no sé si habréis visto, hay... Bueno, para la DS tienen una especie de link más cartoon, luego hay uno más realista. Pues la gente ha cogido un poquillo de todo y os he dejado tres vídeos. Uh-huh. Que los han separado, no sé por qué, pero los han separado como los ganadores de Japón, los ganadores de América y los de Europa y Oceanía. A mí me gustan mucho los de Japón. Esto queda un poco mal, porque nosotros somos europeos. ¿Qué va a reparar? Pero los de Japón es que tienen mucha gracia, no sé. Se nota la manera de animar, se nota más... Bueno, hay que verlos todos. Hay que verlos, ¿no? Ya sí. Cada uno que juzgue. Sí, he visto ya un par de vídeos y me gusta mucho uno que es un stop motion de recortes. Ah. Y entonces, a mí me ha encantado porque ve cómo se va moviendo como si fuera el juego de la NES. Pero son recortes de papel. Entonces está muy bien currado porque realmente dices tú, increíble, me lo estoy creyendo que no es papel. Sí. No, están muy bien todos. Además, bueno, hacen unas historias así graciosas. pues ahí os lo he dejado. Que estamos mirándolo ahora, ¿sabes? Todos. ¿Hemos coincidido todos a la vez? ¿Hay musiquilla? Sí, hay musiquita. Hay musiquita, sí. ¿Te gusta? El efecto 11-11-11 te ha afectado, ¿no? No, yo me solidarizo con, estoy con la palabra divertida hoy. Me solidarizo con Ruth, porque es que de verdad, cuando uno llama por teléfono, a veces no se escucha nada. Viento, sí, aquí, bien, ¿no? La música. O... Ah, ¿sabes qué pasa, Ruth? Ah, ¿qué pasó? Es que he clicado uno de los vídeos. Ah. Entonces, ese sonido puede que lo hayas escuchado tú de fondo, ¿vale? No oigo nada, la verdad. Ah, no oyes bueno, nada. Sí, a vosotros os oigo. Vale, vale. Bueno. Pues esta es la musiquita de tu sintonía, que está desde hace tiempo ya, ¿sabes? ¿Qué es esta? Escúchala. Vamos callando. ¿Te gusta? Mucho. De hecho, yo me despierto con esa música. ¡Ole ahí! La verdad es que te da como vitalidad, ¿sí? ¿No? Sí. ¿Sí? No, de siempre me levanto con varias músicas así de Totoro. Mm-hmm. Y cuando me sale esta me siento como... Es que es muy optimista. Como que voy a hablar con vosotros. Qué bien. Pues, es animada. Súper animada, ya lo creo que sí. Nunca mejor dicho. Mm. Pues hay que verlo todo, disfrutarlo, insisto, como estamos nosotros haciendo, ahora en facebook.com/ciaperfecta. Todo lo que nos cuenta Ruth, pues con imagen y sonido en ocasiones, lo tenemos. Menos yo, que estoy ahora mismo sin internet. Claro, sin ordenador, sin nada. Estoy robando internet donde puedo. No lo digas. No lo digas, que te van a localizar al final. Te robas, pero más triste está ti. Bueno, al revés. Déjame tu conexión wifi. Bueno, Ruth, más cositas. Ah, sí. Bueno, y con la ilustración, quería traer un ilustrador también, que me ha gustado porque el tipo de tratamiento de color que le da es, bueno, como a mí me gusta, con una pincelada vista, ¿no? Porque a mí siempre me ha gustado, bueno, creo que ya os lo he dicho muchas veces, la fuerza que tienen los bocetos, ¿no? Y en este, en el trazo, el dinamismo este que da de dar una línea sobre otra, o sea, que como que se ve... La pincelada que le he ido dando, casi como que se puede adivinar cómo lo ha ido pintando, ¿no? Y, bueno, y que me enrollo con el nombre este. Pero no, es que me han gustado mucho las ilustraciones. Y se llama L.D. Austin. Y os he dejado un álbum. Aquí, sobre todo, las principales, las que más... Supongo que son las más actuales. Uh-huh. Son del juego WoW, del World of Warcraft. Sí, ¿eh? Oh, qué chula, me encantan. No, sí, y hay varios, hay un Tauren, hay una pesadilla... Bueno, el de la pesadilla está muy guay. A mí es el que más me gusta de todos los que hay, ¿eh? Sí, tiene así todos los fuegos fatuos, así. Uh-huh. No, están todos muy muy trabajados. Si te pones a mirar al detalle, tienen un montón de cositas así. Qué bueno. A mí me ha gustado mucho. Qué bueno. Y os he dejado varios, un poquito más también del autor, que no son de este juego... Y para que podáis ojear. Pues venga, yo pongo me gusta. Directamente lo acabo de clicar. ¿Lo has notado, Ruth? Yo todavía estoy en... Ah, sí, lo veo. Lo acabas de notar, estoy en ¿no? modo de desintoxicación del juego ese, no quiero oírlo. No, pero estaba muy chulo. Tenía un trabajo de artista ahí. Yo jugué 40 minutos un día y ya no volví. Hace muy bien. No, niño, no enganchéis nunca. Además, a Eva M. Ramón le gusta, a Tony Delgado, a Puri Castelló, que es una clásica, a Juan Manuel Uriol, a Felo Slasser y a Juan Berrios. ¿Vale? Y tenías un librito que recomendarnos. Sí, el libro. Sí. El libro, este, hace tiempo que lo tengo en mi lista de que me los quiero comprar, pero hoy lo he podido ver en el trabajo y entonces pues me he decidido, digo, mira, pues lo voy a recomendar. Se trata del libro del artbook de Tangled, uh-huh. que para nosotros es Enredados. Ah, bueno, uh-huh. La película de Disney, Enredados. Sí. Y bueno, a mí me gustan mucho los artbooks y por eso, bueno, junto al de Ratatouille y el de Kung Fu Panda, o sea, yo pondría este también en la lista de top 5. y creo que está muy bien. Y también os he dejado, bueno, es que hay un blog que se llama Parca Blogs, que hacen reviews de libros y bueno, o no sé si es un solo chico y te hace un vídeo de que va pasando las hojas y te deja un montón de imágenes. Uh-huh. También os he dejado un link al libro para quien le guste y se lo quiera comprar y otro para que podáis verlo así y ojearlo por dentro. Ah, perfecto. Con este de Parca Blogs. Perfecto. La verdad es que está muy guapo. Muy bien. ¿Qué detalle has tenido, dejarnos estas cositas? Uy. A todos los amiguitos y amiguitas que siguen, por supuesto, Cía Perfecta a través del planeta Duna. Querida Ruth Martínez, ha sido un gustazo como siempre y lo sabes. Ah, el gusto es mi hombre. Oye, ¿de verdad que lo has notado cuando le he dado a me gusta? ¿Lo has notado? Ah, sí. Sí, ¿no? Te ha llegado una energía así como que muy positiva. Le ha llegado al alma. Sí. Pero voy a clicar otra vez. Voy a compartir. Ah, ¿vale? Eso sí. Que a veces no basta solo con que te claro, tienes que compartirlo todo. Yo lo comparto ahora, ¿vale? Sí, qué gran frase. Muy bien, lo de compartir. Sí, está muy bien pensado. Además ahora se ve quién lo comparte. Sí. Es curioso. Antes no se veía. No, antes no. ¿Sabes lo que deberían hacer? El poner no me gusta también, pues yo creo que es el gran defecto que tiene Facebook. No para Cía Perfecta, digo, hablo en general. Pero sería feo, ¿no? Sí, no, pero se puede opinar también. Hay fotos lamentables, muy lamentables, que gente cuelga, ¿sabes? Y entonces puedes estar de acuerdo con la temática, pero en ningún caso con la foto. Te ves obligado a poner me gusta y claro, poner un me gusta a una foto horripilante, pues, en fin, yo no me estoy explicando ahora, pero sé lo que quiero decir. Sí, no, yo te he entendido. Sí, me has entendido, perfecto. Sí. Debe ser la única, pero está bien. Luego me lo explica Antonio, vamos a acabar. Bueno, te comprendemos y te asimilamos. Que pongan no me gusta de una vez en Facebook, ya está. Gracias, Ruth, un besito. Venga, vosotros. Hasta luego. Hasta la semana que viene. Día perfecta da paso cada semana a un hombre que ha hecho una sección, una gran sección, con mucho esfuerzo, eso sí. Se mezclaban dos sintonías. Sí, había un momento ahí de botiburrillo. Pero porque ya Raúl vale por dos secciones. Yo valgo para todos, señores. Qué cross, ya está la suya. No extraño. Una sección. Voy a comenzar de nuevo, Venga. Una sección. Aquí, no, pero la sintonía al principio, como Dios manda. Ahí es. Tú dale. Una sección guionizada, originada, realizada, antes pensada, y antes de pensada, sugerida. Un colega que le sugirió a Raúl, pero vamos, esta es otra historia. Viñetas en pantalla grande, con Raúl Moreno, el 7 de España. Adelante, Raúl, ¿cómo te queremos? Muy buena. Bueno, hoy vamos a retomar la sección de noticias, que desde que hemos empezado este año, este nuevo curso, pues hemos estado haciendo comentarios de película, y vamos a volver con la noticia. Y la primera noticia de ella trata sobre 300 Battle of Artemisia, cambia de título a 300 The Battle of Artemisium, y vamos a contar posible sinopsis. Un momento, no me sí, no, la verdad es que el cambio ha sido insignificante, vamos, prácticamente el lo mismo. No, el off tampoco, ¿no? Son gente sutil, ¿eh? Artemisia por Artemisium, que parece que suena más como más antiguo. Eso es para no pagarle a uno, seguro. Seguro. No. Como lo de Spiderman, seguro, vamos, me juego el dedo. Bueno, la especulación continúa en torno a 300 Battle of Artemisia, precuela de 300, que por cierto, esta semana pasada, el domingo, se echaron otra vez la tele. ¿No estuviste viendo Crepúsculo? ¿Estuviste viendo eso? Tía. Es que no sé si decir que en vez de estar viendo los vampiros Geyer, estaba viendo a 300 tíos en ropa interior dándose espadazos. ¿Qué más Geyer? Entonces, pues que está la cosa ahí. Genial, 300. Porque tiene momentos de esto de parecer la marcha del día del orgullo gay, todo ahí, súper bien. Viene bien lubricado. Sí, sudoroso. Raúl, sigue, bueno, estamos mezclando temas. Churras con merinas. Sí. Bueno. Por lo que ha sabido el portal Movie Hall, el nuevo título del film dirigido por Noam Murro, vaya nombre tiene el muchacho, sería 300 The Battle of Artemisium. Que el hijo, perdona, será Murrito. Sí. Por ejemplo. Un ligero cambio respecto al anterior, pero que sigue teniendo a Artemisia como punto central. En cuanto a la sinopsis que ha obtenido también este portal, tendríamos que Jerge, interpretado por Rodrigo Santoro, como en la película anterior, es empujado a entrar en una sangrienta batalla con los griegos, de la mano de la diosa cubierta de oro Artemisia. Esta, testigo de lo mucho que la muerte de su padre, el rey Darío, le ha afectado a Jerjes, lo persuade con su encanto divino para luchar contra los responsables. Artemisia le cuenta a Jerjes que él no tiene opción más que vengar la muerte de su padre y convertirse en un hombre antes de convertirse en rey. Así que se pone en marcha para convertirse en un dios porque es la única forma que tiene para poder ganar la batalla. Toma ya. Y bueno, aquí vienen más cositas de la sinopsis, pero tampoco vamos aquí a desgranar toda la película entera. ¿Cómo acaba? Pues no sé. con mucha muerte y muchos tíos mostrando tabletas, seguramente. ¿Tú crees? Bueno, pues una sinopsis no demasiado reveladora, pero que nos sirve para marcar la trama general del film. Finalmente decir que el productor Mark Arton ha hablado recientemente sobre su trabajo, y siendo uno de ellos este. Y aunque no ha develado nada, no ha descrito la película ni como una secuela ni como una precuela, que es un dato bastante curioso. Uh-huh. Y la siguiente noticia también es que hay nuevos rumores sobre la posible película de La Liga de la Justicia. Ya tardábamos en recibir nuevos rumores sobre la siempre esperada película de La Liga de la Justicia, que esta vez apunta pues para el 2015 o 2016, como muy pronto. Depende cómo saca Los Vengadores, ¿no? Claro, si Los Vengadores pegan el petardazo, pues la DC tendrá que hacer una película para hacerle la competencia. Bueno, pues desde el portal Comics Book News afirman tener cierta información, la que dicen que Warner Bros., que es la que tiene los derechos de hecho la dueña de DC, planea hacer una película de La Liga de la Justicia. Eso sí, la adaptación del supergrupo de DC se haría una vez se hayan terminado las secuelas de Man of Steel, la nueva de Superman, y de Green Lantern. A esto añaden que Warner quiere que Christopher Nolan, el director de la trilogía de Batman, que ha petado la taquilla en las tres películas, bueno, la última no, pero que está todavía rodándose, pero seguramente lo petará también, y quieren atarlo como sea ahí para que haya calidad y la gente vaya a ver las películas. Pues aquí quieren que esté en el proyecto y quieren que Geoff Johns esté en el tratamiento del guión. La información de Comic Book News es la siguiente. Pues como he dicho, se está haciendo planes conjuntos para la película, pero que sería para 2015 o 2016. Que Geoff Johns, director creativo de DC Comics y coproductor de la película de Green Lantern, está en la película como productor ejecutivo y hará el tratamiento inicial de la película o del guión. Que David Goyer, que es el guionista de Man of Steel y de las dos películas que hay ahora mismo de Batman, pues sería también el candidato favorito para el guion. Que quieren que Christopher Nolan y su mujer Emma Thomas estén involucrados en la producción. Emma Thomas. Madre mía, no me había dado cuenta de eso, Antonio. Emma Thomas. ¿Está la señora a Thomas? Emma. ¿Te puede poner? Sexual. Esto no es serio. Sigue, bueno, perdona. Eso sí, no esperé que Christian Bale esté como Batman, porque seguramente sería un nuevo actor en el papel. Sin embargo, Henry Cavill y Ryan Reynolds sí que podrían aparecer como sus respectivos personajes, Superman y Green Lantern. Aunque todavía quizás sea demasiado pronto para saberlo. Hay fuerte indicio de que la película de La Liga de la Justicia será parte de un universo compartido en el que todas las películas que se hagan, pues como está haciendo Marvel, uh-huh, todas las películas de los superhéroes se junten en la de La Liga de la Justicia. Pues y a ver qué más podemos decir por aquí. Sí, porque eso, otra película de Green Lantern seguramente se hará antes que la de La Liga de la Justicia. Pero claro, también todo esto no son nada más que rumores. En la nota no se dice nada sobre Flash o Wonder Woman ni sobre otros superhéroes que podrían ingresar en esta Liga de la Justicia. No se conoce si habrá películas individuales sobre ellos, series, o si directamente se presentarían en la propia película de la Liga de la Justicia. Lo que sí dice la nota es que ya se está pensando en las secuelas, como ya hemos dicho, de Superman and Man of Steel, que todavía ni se ha estrenado, y de Green Lantern. Así que por el momento, pues, rumores... Creo que es un error lo de meter tanto, o sea, hacer cada uno una película de un personaje para luego meterlo todo junto. Es decir, incluso es como más atrayente, por lo menos para mi gusto. O sea, el hacer una película de la justicia y sabes qué va a hacer de Wonder Woman, qué va a hacer, o sea, no sabes nada hasta que ves la película, ¿no? Que si ya sabes quién hace el de Green Lantern, porque he visto la película de Green Lantern, si por ejemplo el de Green Lantern no te ha gustado, o no te gusta el actor, pues lo mismo tampoco va a ver la de la justicia. Porque sí, además hacer primero la del grupo y si tiene éxito luego ya saca... Este normalmente eso se hacía antes así, pero ahora la anda por... saca películas como churro. Sí, bastante... copa el mercado, pero vamos, de mala manera. Pues ha sido Viñetas en Pantalla Grande con ese comentario final de Javi Sánchez, colaborando también como invitado especial hoy. También hay que decir que he hecho la tarea que me mandó el maestro y de Best in Team. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Bien. ¿Pero bien, bien o...? Lo ha dicho con la boca pequeña, que yo creo él. No sé, no, no, bien, bien, está bien. Pero... merece la pena, ¿no? Sí, paga los euros, paga los euros. Sí, bueno, paga, en fin, o sea, vamos que sí. Ir, ¿no? Ir, al fin y al cabo, ir. Sí, sí, ganar el concurso sí, sí que de la merece luna la pena, también sí que merece bien, la pena. Pero... muy bien. Sí que merece la pena. Perfecto. ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿De la película? Sí. Pues yo quizá lo que más me ha gustado de la película es... cómo han hecho los personajes que no son los principales. Porque los principales sí se notaban que eran actores. Mm. Pero el resto sí se notaba que eran como realmente dibujos en 3D. Que quizás me metía más en el cómic en esas escenas, quizás que cuando se lea Tintín, que le está viendo la careta al niño de este de bailarín, ¿cómo se llama? Sí, Billy Jamie Bell. Exactamente. Pero eso es porque lo sabía, estaba sugestionado. En cualquier caso me parece demasiado, no sé, real. No, la película está muy bien. Yo quizás mejor, porque también me gusta mucho Tintín y me he leído muchas veces el cómic, como está basado totalmente en el cómic, o sea, es muy fiel. Por lo mismo, también sabes todo lo que va a pasar, porque más que exceptuando unas cuantas cosas que le ha puesto en su cosecha. Si quieres, te cuento yo luego que yo no me he leído el unicornio. Pues el unicornio. Ah, pues mira, pues así no tu opinión también. Me sorprende, digo yo. Perfecto, pues fíjate, muy bien traído, Javi, porque nos quedaba la segunda entrega de la historia del cómic. La semana pasada Santiago Girón nos daba el primer fascículo sonoro de Hergé. Llega el segundo, es el padre putativo de Tintín. Pues el padre, sin el putativo, directamente. Queda feo eso. Con Santiago Girón, la historia del cómic. Bueno, queridos amigos de la historia del cómic, hoy venía a hablaros en segunda entrega de El Gran Hergé. Y si estuvisteis con nosotros la semana pasada, recordaréis que dejamos la Segunda Guerra Mundial en su final y nos encontramos a Hergé después de la Segunda Guerra Mundial y a ver qué ocurría con él, ¿no? Bueno, como ya dijimos, Hergé había estado del lado de los perdedores. Él había estado publicando en el Le Soir, en un periódico pues nazi, ¿no? Y la ocupación de Bruselas finalizó el 3 de septiembre de 1944, de manera que las aventuras de Tintín fueron interrumpidas cuando las autoridades aliadas cerraron Le Soir, el periódico donde trabajaba Hergé. Durante este periodo caótico de la posocupación, Hergé fue arrestado 4 veces, acusado de simpatizar con el nazismo. Pues el origen de estas acusaciones se encontraba principalmente en la continua actividad profesional de Hergé, la que tuvo durante la ocupación nazi, lo que le valió ante muchos el calificativo de colaboracionista y también el hecho de que con sus viñetas potenciara de una forma muy significativa, muy decisiva, ¿no?, la distribución y la venta de Le Soir, que estaba controlado, como hemos dicho, directamente por los nazis, ¿no? Bien, si bien no existe un compromiso político claro en la obra de Hergé, y algunas de las historias, incluso publicadas por él antes de la guerra, pues eran críticas con el expansionismo territorial del fascismo, pero tampoco se ve completamente libre de mancha. No diremos que Hergé está libre de sospecha, ¿no? El primer álbum de Tintín, que es Tintín en el País de los Soviets, fue encargado por el abate Norbert Wallertz, que había sido mentor de Hergé, ¿no?, y que a la sazón era un reconocido fascista, ¿no? Y este álbum pretendía aleccionar a los jóvenes belgas contra el comunismo y contra la Unión Soviética, ¿no? Y todo hecho desde Le Petit Vingtième, que, si recordáis, era una publicación católica belga dirigida por el propio Hergé, ¿no? El segundo álbum es Tintín en el Congo y muestra un nada disimulado carácter racista, ¿no? Y más aún, en La Estrella Misteriosa, el principal villano es un judío neoyorquino llamado Blumenstein, Ergué tuvo ocasión de arrepentirse de algunas de sus decisiones, ¿no? En concreto, en una entrevista en marzo de 1973 que hace para el Huffington Post, ¿no? Dijo lo siguiente: reconozco que yo también creí que el futuro de Occidente podía depender del nuevo orden. Para muchos la democracia se había mostrado decepcionante y el nuevo orden traía nuevas esperanzas. A la vista de todo lo que pasó, se trataba naturalmente de un gran error haber podido creer en ello. Bien, estas fueron las palabras que trataban de justificar un poco la actitud pronazi de Ergué durante aquella época, ¿no? Sí es cierto que a lo mejor pecó de ingenuo, pero a veces la ingenuidad de Ergué rozó con, como él mismo dice, con la necedad o con la estupidez, ¿no? El caso es que debido a todo ello, y como otros antiguos empleados de la prensa nazi, ¿no?, Ergué se encontró aislado del trabajo en los periódicos, pasando los siguientes 2 años trabajando con su colaborador, con Edgar Pierre Jacob, y con una nueva asistenta llamada Liz DeVos, y durante 2 años que estuvo ahí en blanco, vamos a decir, se dedicó a darle color a las primeras aventuras de Tintín, que también estaban en blanco y negro. En fin, el exilio de Tintín finalizó, en todo caso, el 6 de septiembre de 1946. El editor y combatiente de la resistencia, Raymond Leblanc, proporcionó el apoyo financiero por un lado y las credenciales antinazi por otro, necesarias para lanzar la revista Tintín, con Ergué, por supuesto, como principal atractivo, ¿no? Vamos, con Tintín, pero con Ergué como autor principal, ¿no? Esta publicación era una publicación semanal, contaba con 2 páginas de la aventura de Tintín, así como con otras tiras y artículos diversos, era una especie de eso de magazine, ¿no? Bueno, tuvo un éxito tremendo, todo lo que tocaba lo convertía en oro, Ergué, ¿no? Y llegó a tener una tirada superior a los 100.000 ejemplares semanales. Bueno, es posible que Ergué hubiera sufrido algún tipo de condena judicial de no ser por la creación precisamente de este suplemento de Tintín, ¿no? Y en este sentido hay mucha gente que no, que ha señalado que a menudo y que fue Tintín, digamos, quien salvó a Ergué, ¿no? Bah, el caso es que Ergué hizo un esfuerzo muy grande para vitalizar la revista Tintín, y todo esto se mezcló quizá con un cierto cargo de conciencia y también cierto resentimiento, por qué no decirlo, por la depuración de la posguerra, y todo esto, toda esta salsa, terminó por pasarle factura. Fueron varias crisis nerviosas, periodos también de ausencia del trabajo, y una cierta, pues, actitud depresiva, ¿no?, de Ergué, ¿no?, que lo llevan a crear el 6 de abril de 1950 los estudios de Ergué, donde trabajarán sus ya mencionados colaboradores, pero ahora ya así de una forma, vamos a decir, cotidiana, ¿no? Aparte, Ergué pasaba una crisis matrimonial por entonces con su esposa Germaine, y pues él se había enamorado de una joven artista de los estudios de Ergué, Fanny Blackmead, y esto le llevó a padecer continuas pesadillas recurrentes, ¿no?, y al cabo a consultar a un psicoanalista suizo que le recomendó dejar de trabajar en Tintín. Bueno, no siguió los consejos, está claro, Ergué del psicoanalista, y en lugar de eso se embarcó precisamente quizá en el álbum más personal de Tintín, que es Tintín en el Tíbet. Quizá fuese una suerte de cura o exorcismo lo que buscaba Ergué al dibujar Tintín en el Tíbet, ¿no? Una manera de enfrentarse a sus miedos, a sus demonios, ¿no? La aventura permite a Ergué también ponerse frente a frente con sus pesadillas, ¿no?, llenando el álbum de paisajes blancos y austeros, ¿no? El elenco de personajes es muy reducido. vamos, al contrario de como solía hacer Ergué con un montón de personajes en su historieta, ¿no? Aquí en este álbum, por él tan solo transitan Tintín, el Capitán Haddock y un Sherpa llamado Tarkey, siempre enfrascado en la desesperada búsqueda del viejo amigo de Tintín, llamado Chang, que recuerda demasiado quizá al viejo amigo chino de Ergué, que también se llamaba Chang. Al finalizar la historieta, parece que aparte de ser una excelente álbum, ¿no?, pues parece que el elixir del dibujo hubiese hecho un efecto total en Ergué, de manera que desaparecen las pesadillas, se separa de Germain y se casa finalmente con Fanny. En años posteriores, Ergué dedicará mucho menos tiempo a Tintín y mucho más tiempo a los viajes. El éxito financiero pues se lo permite, de manera que recorre Europa, visita Estados Unidos y allí encuentra a aquellos nativos americanos cuya cultura pues había sido para él una fuente de fascinación, ¿no? Visita también Taiwán por invitación del gobierno, en agradecimiento a un álbum de Tintín titulado El Loto Azul. Y por fin Ergué consigue restablecer contacto con su viejo amigo Chang, años después de que Tintín rescatase al ficticio Chang en el Tintín en el Tíbet, ¿no? Chang, el amigo de Ergué, de convicciones comunistas, había sido degradado a barrendero durante la Revolución Cultural, antes de convertirse en director de la Academia de Bellas Artes de Shanghái durante la década de los 70, ¿no? Chang volvió a Europa para reunirse con su amigo Ergué. Hay una foto maravillosa, ¿no?, en la que se ve ese momento en el que se reúnen. Ergué ya es una persona muy demacrada, sufría, era un hombre que comía muy poco, tenía anemia. En fin, el caso es que finalmente Chang se mudó a París y estuvo viviendo en París hasta que falleció en 1998. Ergué, en cambio, muere bastante antes. Muere el 3 de marzo de 1983, a los 75 años. En 1987, Fanny cierra los estudios Ergué, sustituyéndolos por la Fundación Ergué, y en 1988 la revista Tintín deja de publicarse. Bien, no entraré en otras apreciaciones. Había estado durante dos capítulos escuchándome hablar de Ergué y cada uno tendrá sus opiniones sobre el gran autor, ¿no? El caso es que la vida de Ergué, si hay algo que ha sido o que fue, muy intensa. Y bueno, tan intensa ha sido que no sé de qué os voy a hablar la próxima semana para mantener despierto vuestro interés, pero en todo caso, ahora sí que esa será otra historia. Espectacular, Santi Girón y la historia del cómic. ¿Os ha gustado? Muchísimo, sí, está molado, ¿eh? Como una enciclopedia. No, claro. Qué falso soy. Un aplauso para Santi Girón, hombre, desde aquí, desde el planeta Luna. Buena semana. Aplauso que vale para recibir a nuestro siguiente amiguito. Yo ya he puesto la monedita en su sitio. Es Fran Carmona. Hola, Fran. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Fran. Aquí estoy, que me has pegado un repullo con el teléfono. ¿Por qué? Estaba aquí dibujando, todo concentrado. Y ah, Dios, coño. ¿Qué dibujabas, tío? Pues estaba haciendo lo típico, un retrato pornográfico y todo eso. ¿Pero pornográfico? ¿Pornográfico? De la oveja samurái. Sí, exactamente. Lo típico, ¿no? Porno de la oveja samurái. Ha hecho un rayasco enorme encima. A mí me ha pasado una vez, de que me han dado un susto y he hecho un rayasco encima del original. ¿Dónde le has...? No llego, pero... Ah, vale, que no le has pegado ningún rayajo. A mí una vez se me cayó un bote de tinta. A mí en la mesa está inclinada, se me cayó el bote de tinta. ¡Pap! Y se fue a reparar. Muy por divertido. Cierto, déjame, lo pusiste todo, vamos. Después de esta anécdota tan interesante, déjame que comente que este programa lo patrocina hoy Doña Pipa. O sea, porque yo estaba convencido que las pipas del elefante de toda la vida era, pero es una elefanta. Me acabo de dar cuenta ahora. Es que nadie la conoce por su nombre. Más grande que yo, dice ella, subida a una pipa. Doña Pipa patrocina y haciendo un homenaje al gran maestro y admirado Pepe Domingo Castaño. Tu pipa. Yo soy tu pipa. Bueno, Fran. Pues bueno, Antonio. Dale. Hoy nos vamos a ir atrás en el tiempo. Bastante atrás, hasta el año 1993. Año 93. Esto sonaba, claro. Madre mía. Snow. Informer. Madre mía, he vuelto a ¿qué tiempo, a octavo de GB? Qué maravilla. Esta canción, la verdad, que en su tiempo es que la petaba. Sí, sí, sí. Yo, bueno, allí en mi cole, en mi supercole, pues... supercole. Es que me ha salido eso, es un poco raro ahí. Pero bueno, allí esta canción estábamos, yo me acuerdo que estábamos todos alucinando en esta canción y la llamábamos el rompeespejos, esta canción. ¿El rompe? El rompeespejos. Rompeespejos. Sí, porque no sé si os acordáis que quien lo cantaba, que era un rapero blanco ahí en plan, iba ahí de durillo, de malote. Sí, sí, echado para adelante, sí. Sí, y nos dedicábamos todos como a imitar, así como cantaba con las manos así, enfrente del espejo, ¿sabes? Todos tenían siempre, bueno, siempre, a más de uno nos pilló nuestra madre ahí haciendo ahí enfrente del espejo con la típica cena, bueno, ¿qué coño haces tú ahí? ¿Qué haces en el espejo viendo el tonto? Pero bueno, ese año, por ejemplo, nos dejaba... Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee, mi ídolo Bruce Lee. Haciendo la película El Cuervo. Sí, exactamente. Bueno, ya sabemos toda la anécdota de que le pegaron un tiro con una bala de fuego que en realidad era de verdad o... Bueno, sí. Hay mucho misterio con eso, igual que con la muerte del padre. Se ha escrito bueno. Mucho, sí. También nos dejaba el mítico Mario Moreno. ¿Quién era ese? Cantinflas. Ole ahí, ole ahí. Sí, señor. Estaba dispuesto. Yo era más de... ¿Cómo se llama el viejo este? No sabes, ¿tú sabrás? Español Paco Martínez Soria, estaba pensando. Cantinflas, bueno, tiene su gracia, pero Paco Martínez Soria me hacía más gracia. Yo me creía que iba a ser de Paz Morita. El maestro de Kung Fu. De Karate Kid. Sí, claro. También tenía su gracia, sí. Pero bueno, también ese año fallecía un mítico dibujante español, Iba, que era el dibujante sí, verdad. De Navaja o Historia de la puta mili. Pues bueno, ese año la Liga la ganaba el Barcelona. El Barça. Bueno, hay que decir que ese año el Madrid ganó una honrosa Copa del Rey. Sí, ¿a quién se la ganó? Hostia, ya no me acuerdo. No te viene, ¿no? ¿Qué más da? Lo segundo no importa. No importa, lo segundo exactamente. Pero bueno, ese año también, por ejemplo, la Champions la ganó el Olympique de Marsella. Sí, que ganó al Milan por 1-0 en la final. Que no sé si os acordaréis... también ese año fue descendido por un follón que hubo en la liga francesa de corrupción y tal. Correcto. Ganó la Champions y bajó a segunda. Sí, sí. Pero correcto. Bueno, también ese año ganaban su no sé cuánto cientos ya de premios Jordi Tarré. Que yo es que me pasa una cosa con Jordi Tarré. Que yo, cuando yo oigo ese nombre, siempre me acuerdo de los tableros de Mortadelo, tío. Porque yo no sabía quién era ese tío y siempre venían los tableros de la revista de Mortadelo. Sí, la parte de atrás anunciando. Y la parte de atrás anunciando. Sí, verdad. Siempre venía interior un póster de Jordi Tarré. Y yo, ¿qué cojones, Jordi Tarré? Hasta más años después no sabía quién era, pero siempre venía un póster, una tontería de Tarré y demás. Es que yo creo que lo que era un anuncio que utilizaban a Jordi Tarré, pero un anuncio básico, esto no sé si era de algo así tipo yogures o no. De Sugo. De Sugo. Sí. Es verdad, el de Sugo. Y sale Jordi Tarré con su mano así, con su motivo material. Sí, pues, igual tienes razón, sí, ya que no lo recuerdo exactamente. Yo sé que siempre venía. Pero bueno, por ejemplo, en el cine ese año aparecía la película de Tim Burton, Pesadilla antes de Navidad. Uh-huh. O Spielberg estrenaba dos pelis, La lista de Schindler y la que... La película que a mí me ha impactado viéndola en un cine, que fue Parque Jurásico, macho. Sí, ¿no? Yo he visto películas, pero yo te juro que cuando yo vi esos efectos especiales, macho, Skinny Kiddy, yo decía, por ejemplo, la escena que el tiranosaurio perseguía al Jeep ahí lloviendo y todo y corriendo detrás de ellos. Sí. Yo decía, es que es imposible, pero ¿cómo han hecho eso? Yo lo más que había visto era Terminator 2, la típica escena esta del androide que atravesaba los barrotes. Sí. Pero yo vi eso y digo, pero madre mía, ¿cómo han hecho? Yo que me estaba con la boca abierta en el cine, macho. Marcó un hito, sí. Sí, sí. A mí por lo menos, es que me quedé alucinado. Pero bueno, vamos a hablar un poco del juego que nos atañe. Y este juego era uno de esos juegos que vimos en Recreativa... En esos recreativos que pasamos en nuestra adolescencia, donde, bueno, seamos sinceros, la verdad es que los recreativos los aprovechamos, los frikis que jugábamos, pero en realidad era un centro de la puerta de juntarse los malotes allí a comer pipas, fumar cigarrillos, claro. Hablar de las motos, del tubo escape que la metió, De Jordi Tarré. De Jordi Tarré. De Tarré se lo ha mucho. Que se la ha metido en Yasuni, que se la ha metido en no sé qué. Pero bueno, bueno, si tuvieran que llenar, si tuvieran que llenar camiones con todas las cáscaras de pipa que se han comido a la puerta de un recreativo, es que no había trailer en España para llenarlo, macho. Pero bueno, ese año yo me acuerdo que jugué a un juego que se llamaba The Punisher Arcade Game. ¡Oh, juegazo! Yo creo que lo conoceréis algunos. Sí, ¿no? Yo no. Yo sí. ¿No lo conocéis? ¿Era el castigador? Sí. Y el compañero Nick Fury. Ahí lo has dado. Sí. Pero bueno, ahora hablaremos de eso. Os voy a narrar un poco de qué va. A ver. Sí. Nueva York. Una jungla de metal y maldad. Antes y ahora. Un día en Central Park, el capitán de la Marina, Frank Castle, está de picnic con su familia. Pero ese día sucedería algo que cambiaría la vida de Castle. O Castle. ¿Cómo se llama el apellido? Castle. Paco Castillo. Sí, básicamente. Sí, traducido, ¿no? Tenía un profesor que se llamaba así. Tenemos un compañero de deporte. ¿Tu profesor era castigado? Sí. Qué jodido, ¿no? Pero sí que es chungo, tío. Pero de mal de verdad. Para probar con él, ¿no? No, era chungo cuando se ponía la bota. Intenta copiarte si puedes. Era culpable, está muerto. Pero bueno, su familia, mientras corría alegremente por el parque, descubrió una panda de mafiosos llevando a cabo un brutal asesinato. Sin pensarlo dos veces, los mafiosos acabaron con la vida de aquella familia y se dieron a la fuga. Ese día murió Frank Castle y nació Frank Carmona. No, nació el castigador. Es que he tenido que meterlo porque me ha salido. Pero bueno, ahora todo comienza cuando The Punisher, el castigador para nosotros, se pone a buscar a un tal Bruno. Y para esto comienza a saltar un garito de mala muerte y más adelante un autobús. Allí se encuentra con un matón que le revela más o menos el paradero de aquel hombre. Acto seguido nos dirigimos al castillo de Panta Verde, en Arizona. Todo el mundo conoce el castillo de Panta Verde. Donde por fin encontramos a Bruno. Pero justo antes de darle lo que merece, un cyborg programado por el mayor criminal de la historia, Kingpin, acaba con su vida. Desde ese momento juraremos acabar con Kingpin y con su imperio del mal. Pero claro, él se hace eco de esta decisión y pone precio a nuestra cabeza. Total, que nos embarcaremos en un viaje lleno de peligros, en que hemos de sobrevivir a la amenaza que cierne sobre nosotros y con un fin más o menos definido, que es acabar con Kingpin y todo su imperio. Nos encontramos ante un beat'em up, de estos de los que nos molan, donde avanzar pantalla a pantalla repartiendo estopa y tarrina de tulipán es algo común en este tipo de juegos. Para esto Capcom nos ofrece la posibilidad de jugar con dos personajes, Frank Castle, el castigador, o su amigo Nick Fury. Bien, aquí quiero hacer una intercesión. ¿Cómo que su amigo Nick Fury? En ese momento, pues nos daba igual, pero habiendo tantos años lío cómic, si, realmente Nick Fury jamás sería amigo del castigador. Es más, es que Nick Fury juega en una liga totalmente diferente al castigador. Jamás haría un equipo para pa eliminar a Kingpin. O sea, Nick Fury es como una especie de mano derecha del presidente, se encarga de las amenazas que amenazan a Estados Unidos o incluso al mundo, de amenazas extraterrestres, de cosas de envergadura increíble. En cambio, el castigador, un tío que va por la calle cargándose a Yonki, bueno, a Yonki no, a camellos, aunque a algún Yonki debería también cargarse. Pero bueno, a camellos, a ladrones, un tío muy callejero. Al castigador le pegaría algo como Daredevil, aunque Daredevil no vais pegando tiros con él, pero bueno, Spiderman. Nadie iría con él, perdona. Es un solitario, o el caballero Luna, pero ni Furia. Es que realmente conocerá Nick Fury en realidad al castigador. Y además el rango que tiene Nick Fury. Es que si Nick Fury quisiera matar a Kingpin, se uniría al castigador. Nick Fury mandaría tropecientos helicópteros y volaría el edificio de Kingpin en mil pedazos, vamos. Y se quedaría en la casa viendo el partido de fútbol. ¿Qué me estás contando? Te noto indignado, ¿eh? Un poquito indignado. Es que ahora lo piensas y dices, pero ¿qué guiones hicieron aquí? Pero en ese momento lo vi en lógica, porque como los dos van con pistola y tal, bueno, le puedo pegar. Tienen los dos pistolas, son amigos. Es igual que si me voy yo con David Beckham de marcha. Vamos, no me como un torrado, vamos, ni... ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno. Bueno, una observación mía. Que esa indigna tenía que aceptarlo, ¿ves? Porque lo tenía guardado dentro. Ha habido un silencio muy significativo. Bueno, nada más lo que vamos, que es un día ahí. No obstante, cada uno de ellos poseerá prácticamente los mismos movimientos, siendo únicos simplemente los especiales de cada uno. El sistema de juego es muy sencillo. Tras seleccionar uno de los dos personajes, entraremos en la pantalla de juego. Nos encontraremos con diversos planos en scroll y con la posibilidad de avanzar en todas las direcciones posibles, adelante, atrás, arriba, abajo, siempre en un scroll lateral, claro. Y a nuestro... Uy, perdón. ¿Eh? No, no, no, es que le he dado una cosa aquí y se me ha caído. Ah, vale, no le des. Tranquilo, no me ha visto mi señora. Pero bueno. Limpia la mancha, limpia la... A nuestro lado encontraremos varias cosas. Por un lado, los objetos y por otro, los enemigos. Tras derrotar a estos últimos, avanzaremos por diversos niveles hasta finalizar la fase para derrotar a un final boss. Así durante las 6 fases en las que consta el juego, con la lucha contra Gimping como colofón, sea cual sea el personaje seleccionado. Como acabamos de comentar, nos encontraremos con objetos a lo largo y ancho del escenario. Hay de diversos tipos. Por un lado tenemos ítems potenciadores, como la comida, por ejemplo, que nos sumará vitalidad. Y por otro nos encontramos con ítems dañinos, como pueden ser las espadas, los cuchillos, los bates de béisbol, las pistolas, etcétera. Vamos, todo lo que respecta a armas de fuego, tanto como blancas. Pero lo principal en este tipo de juegos son sin duda los enemigos, a los que debemos partirle las piernas. En este juego nos encontramos con varios enemigos, y cabe decir, bastante variados. Chulitos con gorra y gafas de sol, que nos amenazarán con cuchillos o palos. Poderosos matones que compensan su falta de cerebro con masa muscular. Lo que me pasa a mí. Samurai. Pan, punky con lanzallamas, incluso ninja. Como era de esperar, también encontraremos al final de cada fase con el jefazo o el típico final boss. En esta ocasión serán 6, uno por nivel, aunque a medida que avanza el juego, volveremos a ver algunos en forma de enemigos normales. Bueno, es algo que ocurre bastante en este tipo de juegos. Normalmente, los primeros jefes finales, que costaba, bueno, una cosa normalilla cargársela, cuando vamos a las últimas pantallas nos aparecen como tíos normales de la calle. Se te repiten uno detrás de otro, cuando al principio era como un final boss. Pero para aumentar la dificultad te lo ponen como tíos normales. Se repetía bastante en este tipo de juegos. Desgraciadamente, la inteligencia de generalmente todos los enemigos, quizás los jefes finales de fase eviten un poco este tipo de cosas, brilla por su esencia. No es algo tan exagerado como en otros juegos similares como Final Fight, pero tampoco se aleja mucho. Estos se quedarán mirando a sortos cómo les damos torta a su coleguilla de jaleo, y una vez caen estos, vienen los siguientes. Pero claro, eso es cuando les da el punto. Tan pronto se te agrupan 20 en 20 y no lo cuentas, como ocurre lo que acabamos de decir. En lo que respecta al apartado gráfico de Punisher, raya a gran altura, gracias a que apuesta por un look muy estilo cómic, al contrario que ocurre, por ejemplo, con títulos similares como Cadillac Dinosaurio. Para esto hace uso de onomatopeya al golpearlo y los enemigos, a los enemigos y las demás parafernalia. Los sprites de los personajes, los sprites son de lo que está compuesto un personaje. Es decir, los juegos en 2D estaban compuestos por sprites y los juegos en 3D están compuestos por polígonos. Los sprites, yo sé que soy un gran amante de las 2D, porque yo siempre he pensado que los juegos en 2D son un manual, muy artístico, es como un dibujo. En cambio, un juego en 3D es un personaje que diseña en 3D y lo mueve según tú lo ordenes, anda para allá, anda para acá. En cambio, los juegos en 2D prácticamente eran animaciones hechas a mano, según tú lo animabas y se movía. Y a mí, por lo menos, siempre me han gustado más. A mí también, ¿eh? Sí, ¿no? Uh-huh. Nunca lo he pensado, pero tienes toda la razón. Uh-huh. Un personaje sí. En 3D lo pones que empieza a moverse y queda feo en tal posición porque no está, sí, está programado para tú, que... Todo depende como tú lo ordenes que lo anime o cómo has capturado un movimiento según mediante... Sí, algo así. Sí, está la técnica del cel shading que intentaba imitar el estilo de cómics, pero eso ya es otra historia, como dice. Sí. Pero bueno, cada animación posee multitud de frames. Los frames son los movimientos que hay por segundo, como la animación normal. Es decir, la animación normal me parece que va a 60 frames por segundo, ¿no? O algo así. No sé si habrá... Bueno, según los frames que le meta, es decir, los movimientos por segundo, más fluido el movimiento. O sea, es que es prácticamente como dibujo animado, sí, los juegos 2D. Pero bueno, los escenarios son totalmente interactivos y están creados con gran mimo. La variedad y el nivel de detalle es algo común en esto. Así pues, nuestro personaje recorrerá lugares tan diferentes como un bar, un tren e incluso las cloacas, así como tuberías, bosques o mansiones. Todo esto con un nivel de detalle increíble en cada uno de los píxeles que lo forman. Finalmente, solo nos queda comentar las pantallas estáticas, escasas pero de bastante calidad, y que han sido diseñadas... Bueno, las pantallas estáticas son los dibujos que aparecen hablando entre ellos de vez en cuando. Han sido diseñadas por el mismo dibujante del cómic original. Bien, aquí voy a hacer otro interciso. Para hablar de este juego he buscado diferentes análisis, aparte de lo que yo recordaba de él, y quiere decir que todos los que han hablado de este juego se han equivocado. Siempre decían que las imágenes estáticas estaban hechas por el dibujante de cómic. Bueno, denota que no tienen ni idea de lo que están hablando, porque el cómic lo ha dibujado montones de dibujantes. Y es más, el que dibuja y diseña ese tipo de juego al principio en Casco era un dibujante que se llamaba Ackman, que es un mito allí en Casco. Bueno, en Casco tiene dos mitos, Ackman y Bengu. Digamos, Ackman era el primero que empezó a diseñar los Street Fighter y todo ese tipo de juegos, los Final Fight. Luego llegó Bengu, que hizo un como un estilo más cartoon, que era el que diseñaba, por ejemplo, el juego de X-Men, Hijo del Átomo, que hablé hace poco. Uh-huh. Bueno, esta gente ha influido tanto que, por ejemplo, dibujantes como Joe Madureira, que sí, es súper famoso, está súper influenciado por Bengu, ¿no? Por ejemplo, las portadas de los X-Men, cuando estaba dibujando los X-Men, muchas veces eran copias de los dibujos que hacía Bengu. Lo más que mucha gente no lo sabe porque no conoce a ese dibujante. Pero bueno, eso lo aclaro para que sepáis que yo soy mejor que muchos de los que hacen. Has hecho muy bien. De los que muchos que hacen supuestamente análisis de videojuegos, ¿eh? Pero bueno, ahí dejo eso. Conclusión. Queda claro que nos encontramos ante un gran beat'em up, uno de los mejores de Casco en aquellos momentos y a día de hoy. Pulsación frenética por la cantidad de situaciones y enemigos, por el carisma de Castillo, de Paquito Castillo. Un juego que no debiste dejar de probar. Total, por 25 pelas que valía la partida, ya te vale. He dicho. Qué bueno. Bueno. Play Comics con Fran Carmona. Aplauso, por favor, a Fran Carmona. Se lo ha ganado, ¿eh? Ya lo creo. Bueno, Fran, no te vayas porque llega el bocadillo de sonoro. Vamos a localizarlo rápidamente. Teníamos la semana pasada un extracto de una peli, de un cómic adaptado al séptimo arte, al cine. Sonaba así. Nos han informado que el vuelo inaugural del transbordador Génesis está pasando por una grave emergencia. Un problema en el lanzamiento del transbordador Génesis. Todos poníais cara de póker, los oyentes algunos supongo que también. Pues hay dos respuestas correctas de los Pablos de toda la vida, que han coincidido, en este caso los dos, solo los dos. ¿No he llamado a nadie más? Nadie más. Pablo García y Pablo Barroso. Pues yo pensaba que era fácil, ¿verdad? Yo también, pero bueno, Superman. Pues no, yo no. Pensaba que era un capítulo de Scooby-Doo. Superman, Return, o como se diga, el retorno de Superman. El retorno. En versión latina, o sea, el doblaje latino, como hemos escuchado, y ahí estaba el truquito, no la trampita. Así que enhorabuena una vez más a los Pablos, legendarios donde los haya. Atención, bocadillo sonoro para la próxima semana. Este. He estado solo mucho tiempo. Vamos a repetirlo. He estado solo mucho tiempo. ¿Lo habéis pillado? No. Que ha estado solo mucho tiempo, ¿no? ¿Solo mucho tiempo? He estado solo mucho tiempo. Ah. Última oportunidad para escucharlo. He estado solo mucho tiempo. Y hasta aquí podemos escuchar. Me suena mucho, pero ahora mismo no. Ah. La tengo en la punta de la lengua. No es difícil, ¿eh? No es difícil este. Título de la historia, el cómic. 950-30-30-00, diasderadio@candilradio.com o a través de la duna. ¿Alguien lo dice? info.ladunajamel.com. ¿Eh? ¿Qué he dicho? info.ladunajamel.com. ¿Pero antes suena o no? Es que me has pillado pensando en eso de... No, la verdad es que me he quedado ahí... No. O sea, me suena. Me suena la voz del doblador, de haberlo visto en más películas, pero adivina tú qué película. Pues nada, hay que pensarlo y dos entraditas con Cines Monumentales, el premio, o dos numeritos de La Duna. La Duna, el último número, el 12 más 1, sigue, ¿no? Más fuerte que nunca. La podemos encontrar. Claro. Sí, Raúl habituales. Tiene ahí la mina, ¿no? Sí. Duermo toda la noche para guardarlo. En un colchón. Para que no me lo roben. Por ejemplo. Querido Fran, un abrazo muy fuerte. Venga, un abrazo a todos. Hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego. Y de gran final llega el disco dedicado. Sí, y nos vamos con Rage Against the Machine y Guerrilla Radio. Sí, señor, temazo. Temazo. Gracias a Mirinda, gracias a Moviola, gracias a Gabonevo, gracias a Ruth Martínez, Santi Girón, Fran Carmona, gracias a Ramón, gracias Ramón. Muchas gracias a ti. Por las pipas también, ¿eh? Muchas gracias. Que es doña Pipa, ¿eh? Sí. Pipas buenísimas. Gracias, Juanma. Muchas gracias a ti. Gracias, Raúl Moreno. De nada. El 7 del Planeta Duna y gracias, Javi Sánchez. Igualmente. Adiós, amiguitos. Hasta luego. Bye. Adiós. The sky was a cast for the mass who burned it tall. For the vultures who fought for blood and sometime. What better place than here? What better time than now? Oh, hell, hands up right now!